Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Qué están preparando? A ver, contanos qué va a ser todo esto. Bueno, estamos preparando varietés. El circuito es el segundo circuito estival de circo. Va a funcionar a partir de este domingo 2 hasta el domingo 9. Lo estamos gestionando con una red de artistas patagónicos hermosos que nos estamos juntando desde marzo, porque, bueno, el laburo colectivo y más, siendo 6 provincias organizadas, nos está llevando mucho tiempo, pero finalmente este domingo vamos a tener la posibilidad de llevar adelante el segundo circuito. Buenísimo. Esto arranca, como decís, el domingo con el año casi, el sábado que está para recuperarse, el domingo 2 a las 8 de la noche en el Parque Oliver. Estoy leyendo la programación y dice varieté de género y disidencias. Explícame un poco. Sí, la idea por ahí era, bueno, como en todos los ambientes, digamos, que vamos transitando, en el circo también, digamos, el rol de la mujer fue bastante pasivo, siempre tuvo un rol, digamos, bastante de asistencia, ¿no? Era el mago y la mujer asistiendo, dijimos, che, pará. vamos a tratar de buscarle la vuelta y ponernos como protagonistas que... Es más, hoy sigue existiendo eso, digamos, porque, bueno, son roles del circo clásico, tradicional, y sigue ocurriendo por justamente por ser números clásicos del circo. Bien. ¿Y ahí qué se va a tratar? Van a ser números de circo, digamos, con disciplinas circenses, interpretados por mujeres y disidencias. Bien, exclusivamente. Perfecto. Bueno, y estoy viendo, decía de la actividad, porque los talleres son prometedores cuando es el título nomás, ¿no? Globología, hula hula, movimientos acrobáticos, acronexión, flexivertis. Contame qué es lo que están preparando. Bien, los talleres los van a dar personas de acá de Santa Rosa, que justamente el circuito lo que trata de hacer es promocionar y descentralizar, digamos, el circo. Entonces, bueno, la idea es que lo lleven adelante personas de acá, de Santa Rosa. Y muchas de ellas son personas que se han ido afuera y que han vuelto ahora y que momentáneamente están acá. Así que, bueno, vamos a aprovecharles y robarles un poquito de jugo. Bueno, ¿y dónde va a ser todo esto? Los talleres se van a dar en el Salón del Bicentenario y el de Hula Hula va a ser en el parque, ahí en el Parque Oliver. Bien. También el, Hula Hula, también el domingo, ¿verdad? Sí, este domingo es el de Hula Hula, que lo va a dar May, y es a partir de... Mayra Sosa es. Sí, Mayra Sosa. Bien, sí. Y además de hacer unas comiditas muy ricas, hace Hula Hula muy lindo, y nos va a compartir un poquito de su magia. Bueno, buenísimo. Después el taller de movimientos acrobáticos Moebius, sigo recorriendo el cronograma, sí, que lo comparten Juana Banchoff-Zankoff y Fernán Sales, va a ser el viernes 7 de enero. El viernes 7 de enero a las 5 de la tarde en el Salón del Bicentenario. Hay aire, así que no se asusten. Estamos en pleno enero, pero... Vos sabés que estaba pensando lo mismo, digo, porque la famosa caja de zapato, como un poco despectivamente se la ha bautizado, tiene fama de ser calurosa, así que hay aire acondicionado. Hay airecito, así que la vamos a pasar bien. Bien. Y si se rompe el airecito, estaremos en el sauna. O se corta la luz, que es algo que está pasando, ¿viste? Claro. O se rompe el acueducto a la pasada. Bueno, pero bueno, hay que... No pensemos en eso, dale. Después van a tener talleres de flexibilidad y verticales, Melisa Giovanna. Sí, la Meli. También ese viernes en el mismo salón. Sí, la Meli es una compañera que, bueno, que se fue a Bahía y se dobla toda, súper contorsionista, así que nos va a dar el taller de flexi. Y bueno, y clava unas verticales tremendamente y tiene una disciplina, entrena desde muy, muy pequeñita. Así que nos viene a compartir prácticamente mucha parte de su vida. Así que esto. David Macedo es quien dará el taller de globología y vos con Chino Panzarraza van a hacer el taller de acroconexión. Sí, tal cual. ¿Qué es eso? A ver. ¿Globología? No, acroconexión, explícalo lo tuyo, a ver. Bien, Acroconexión en realidad es una propuesta que lo pensamos con Ginny para es lo que se conoce como acrodúo o acroyoga. Y comúnmente hay como una idea, ¿no? Como que el acrodúo se llega a un mano a mano, a un pie a mano, a cuestiones así como sumamente arriesgadas. Y con Ginny lo que queríamos es como transmitir otra cosa, ¿no? Que no sea desde el lugar de lo de la disciplina técnica, sino desde el lugar del encuentro de dos cuerpos conectando a través del equilibrio. ¿Qué es esto en realidad? Pero bueno, hay como toda una difamación, ¿no? De pensar que tiene que ver con tenerla re clara y atada en esas cuestiones, y cuando en realidad tiene que ver con cómo se conecta y la confianza que se va generando en el vínculo. Entonces, bueno, nos pareció lindo llamarlo así. Muy bien, bueno, muy lindo, lo explicaste, la verdad. ¿Qué es la Red de Circo de la Patagonia Argentina? ¿Quiénes son? ¿Cómo es la conexión con la región? La red se generó el año pasado en pandemia, justamente fue porque, bueno, por la emergencia social y cultural. Entonces se empezó a soñar con que podíamos hacer como un colectivo virtual, y después dijimos, bueno, no, pero lo hagamos, pero lo llevemos adelante. Bueno, empezó como toda una fantasía loca, y después dijimos, bueno, no, pará, a ver, realidad, pandemia, veamos qué podemos hacer y cómo nos organizamos para sobrevivir artistas en este contexto. Y ahí se lleva el circuito que, digamos, lo que se genera como para salir, digamos, para plantear la lucha de volver a tomar la calle como escenario, ¿no? Que el circo es eso, ¿no? Comúnmente sí hay funciones que son de sala, pero la esencia, digamos, es la calle. Entonces, al vernos en pandemia en ese contexto, dijimos, che, pará, pero no podemos salir Pedrito y Juancita a la plaza solos. Che, pero no podemos salir otros. Y bueno, nos juntemos todos, estamos acá, toda una región, diciendo, en enero salimos todos a la calle. Y así fue. Así que en enero del año pasado se llevó adelante, digamos, con protocolo, obviamente, pero bueno, todo muy organizado y coordinados para dar apertura a la calle como escenario. Muy bien. Veo que las actividades tienen como fecha de cierre, vamos a ponerle así, el 27 de febrero. ¿Esto quiere decir que esta actividad de la que estamos hablando se va a multiplicar en las semanas siguientes o cómo es? Sí, en realidad la idea del circuito era esto, de que nos podamos ir moviendo de lugar en lugar en toda la Patagonia. Ajá. Entonces, como sabemos que muchos de los cirqueres se desplazan, digamos, son bastante nómades, entonces la idea era ir mudándonos e ir haciendo como un intercambio cultural. La verdad que como presupuesto no nos dio, también el contexto no acompaña demasiado, entonces dijimos, bueno, lo hagamos cada uno en su lugar, bien, ahora dejémoslo ahí, pero claro, se va a llevar adelante, digamos, desde La Pampa hasta Ushuaia. El año pasado fue al revés, fue desde Ushuaia a La Pampa, y este año decidimos que arranque La Pampa y se baje hasta Ushuaia. Lucía, muchas gracias, y más vale que el micrófono está abierto para que agregues, digas lo que creas necesario ahora mismo. No, que les invitamos y que se sumen, que la idea es cuidarnos y que nada, que está bueno que se valore que las actividades son a la gorra, con todo lo que se implica, y que nada, y que aprovechemos a tener la posibilidad de compartirnos en saberes y experiencias, y desde lo humano. Buenísimo, un abrazo. Bueno, un abrazo grande, adiós.